Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este inicio del módulo de la Diplomatura de Formación Profesional de la Universidad de San Martín, módulo al que llamamos Educación para el Trabajo y Trabajo para la Educación. Les cuento básicamente de qué se trata este módulo, si bien van a poder leerlo en la clase. El módulo consta de 4 unidades. En la primera unidad, lo que vamos a hacer es trabajar las diferentes formas de conceptualizar el trabajo en el devenir histórico para luego poder hacer una diferenciación importante entre el significado del concepto de trabajo y el significado del concepto de empleo. ¿Qué vamos a hacer en la unidad siguiente, en la unidad 2? Lo que haremos es trabajar los diferentes modos de organización de los procesos productivos, esto es, los diferentes paradigmas productivos que se fueron dando también en el devenir histórico. Tenemos un módulo 3. En la unidad 3, lo que vamos a hacer es referirnos desde una perspectiva sumamente teórica a la conceptualización de políticas públicas en general y políticas activas de empleo en particular. En la cuarta y última unidad, lo que vamos a trabajar es la formación profesional, que es el tema que nos convoca. Educación para el trabajo y trabajo para la educación. Hecho este breve recorrido, empecemos por señalar por qué nuestro primer módulo se llama Educación para el Trabajo y Trabajo para la Educación. En principio podríamos decir lo siguiente, o formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué registro tiene la sociedad respecto de la vinculación entre educación y trabajo? La respuesta puede parecer muy obvia en un mundo donde el conocimiento se impone, donde la educación ha dejado de ser un tema exclusivo de los educadores porque desde cualquier ámbito social se reconoce la relación directa entre educación y empleo, entre educación y competitividad, entre educación e inserción laboral del trabajador. Ahora bien, a partir de esto podemos formularnos algunas preguntas que seguramente iremos respondiéndonos a medida que se desarrolle el módulo. Primera pregunta. ¿La educación formal es el único nexo indispensable para que el trabajador se adapte a un mercado de trabajo dinámico en lo que tiene que ver a sus perfiles laborales? ¿Es solo el campo educativo el que puede responder a esa dinámica? Y una última pregunta. ¿No es acaso necesario articular ese esquema tradicional de educación con competencias básicas, con técnicas y con la experiencia del trabajo? ¿Cuál es nuestro desafío entonces? Nuestro desafío será construir un vínculo sólido, pero fundamentalmente estructural, entre formación y trabajo. ¿Por qué? Porque la sociedad lo demanda y además porque el desarrollo productivo y social del país lo necesita.